Tu presencia está aquí, la puedo sentir. No hay nada que yo anhele fuera de ti. Porque tu amor me ha llenado y tu gracia me ha perdonado. Por eso yo me gozaré en tu amor y me alegraré en tu bondad, mi Dios y mi Rey. Tú me has hecho bien. Salvador, tú me has hecho bien a mí. ¿Cómo no habría de adorarte? ¿Cómo no habría de cantarte? Si solo me has hecho bien, ¿cómo no habría de adorarte? ¿Cómo no habría de bendecirte? Si solo he recibido bienes de ti. Porque tu amor me ha cubierto.